modo de triunfar en las pruebas. Siguiendo con lo que había comenzado, lo sentía dentro de mí, lo abrazaba, lo estrechaba y le decía: amado bien, mira cuán amarga me ha resultado nuestra separación. Y él me decía: